Cuando esa libertad se aparta de la verdad y la bondad, se queda por el camino. Pero si no entendemos, si no sabemos leer y escuchar nuestra vida, las piedras del camino de nuestra historia, los abrojos y las inconsistencias ahogarán la verdad de Dios en nosotros. A los de fuera todo se les presenta en parábolas para que, por más que miren, no vean. Por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Más allá del sentido escriturístico que tiene esta cita, sería bueno que nos preguntáramos quiénes son los de fuera. ¿Los que no creen? No. Los de fuera podemos ser cada uno de nosotros cuando perdemos la esperanza, cuando el calor del sol del orgullo ha secado la alegría y los deseos de seguir trabajando para que el mundo tenga cada vez mayor dignidad. Seguir a Jesús no es fácil. Es un camino de fidelidad que tiene su origen en Dios Padre, que es el siempre fiel, el que siempre está. Cuando Jesús dice, no sea que se conviertan y los perdone, solo les recuerda a los suyos que convertirse es volver al Padre, dejándose acariciar y transformar por Él. No es decisión o tarea solo mía. Porque Él me mira y me atrae, yo puedo volverme hacia Él. Esa conversión es tan profunda que nos convierte en tierra fértil y en morada de su presencia, en semillas de las que brote bondad, perdón, comprensión y amor. El camino de San Francisco de Sales para llegar a ser llamado el santo de la bondad se caracterizó por la humildad de reconocer que la fuerza de su carácter debía pasar de las piedras punzantes del camino para convertirse en la tierra fértil del amor de Dios. Por eso pudo exclamar con el salmista, «Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora». Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.